apacentando un joven su ganado, gritó desde la cima de un collado: ¡Favor, que vienen lobos, labradores! Estos, abandonando sus labores, acuden prontamente y hallan que es una chanza solamente. Vuelve a clamar y temen la desgracia, segunda vez la burla, linda gracia. ¿Pero qué sucedió la vez tercera? Que vino en realidad la hambrienta fiera. Entonces el zagal se desgañita y por más que patea, llora y grita, no se mueve la gente escarmentada y el lobo se devora la manada. ¿Cuántas veces resulta de un engaño contra el engañador el mayor daño?